corazón salvaje. Hoy voy a conquistarte, aunque tú eres una soñadora y en el amor te crees ganadora y te gusta hacer sufrir a quien tú te propones. Hoy sabrás lo que es sentir un hombre de verdad y seré tu amor en poco tiempo y encenderé la hoguera de tu cuerpo con una mirada, con una sonrisa. Y vas a arder de deseos de amor, de locura y placer, y así sabrás lo que es sentir un hombre de verdad. Que haré el amor una vez y otra vez hasta el amanecer, y en la cama quedará tu orgullo al saber que estás enamorada de mí. Crees ganadora y te gusta hacer sufrir a quien tú te propones. Hoy sabrás lo que es sentir un hombre de verdad y seré tu amor en poco tiempo y encenderé la hoguera de tu cuerpo con una mirada, con una sonrisa. Y vas a arder de deseos de amor, de locura y placer, y así sabrás lo que es sentir un hombre de verdad. Que haré el amor una vez y otra vez hasta el amanecer, y en la cama quedará tu orgullo al saber que estás enamorada de mí.